lunes a viernes. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Damos cuenta de las principales noticias, los temas de interés, el apartado de la inmigración en particular, los deportes que no pueden faltar. Gracias por seguirnos día a día. Empezamos dando cuenta del tiempo. 18 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 22. Podríamos decir que son temperaturas altas, teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno. Nos espera un jueves con cielo parcialmente nublado. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de... antes de ir con el tráfico, tenemos que también anotar que hay fuertes rachas de viento y en algunos puntos de la Comunidad Valenciana se ha decretado la alerta naranja. Pasamos entonces a dar cuenta del tráfico, la movilidad a esta hora a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. Mañana y a esta hora precaución por varios accidentes en Valencia, en la entrada, en la A3 a su paso por Cheste, mucha precaución además porque sopla el viento con intensidad en Valencia, también en Murcia, en la A30 hay 4 kilómetros de retención en la zona de Ulea hacia la capital murciana y momento complicado en las vías madrileñas. Van a encontrar por accidente retenciones en la entrada en la A42 en Villaverde, en la A6 en Majadahonda, pero especialmente con más de 6 kilómetros de retención en la M40 en Montecarmelo en sentido A1. También especialmente complicada la entrada por la A2 en Canillejas, A6 en Aravaca y M607 en Colmenar y muy complicada además la M40 en Vallecas y Coslada y Barrio de la Fortuna en sentido norte. En Barcelona también retenciones en la entrada, destacamos la A2 en San Vicente del Hórs y precaución en Málaga, muy complicada ya la A7 en Fuengirola en dirección Marbella, también tráfico lento en el acceso a Jaén Capital por la A44 en el polígono industrial. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero, feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa y aquí están los principales temas que estaremos abordando en la edición de este jueves 18 de enero. El Ministerio del Interior ha iniciado este miércoles el traslado de personas migrantes de las salas de asilo del aeropuerto de Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros, conocido como CIE de Aluche, reabierto, recordemos, hace poco más de un mes tras una reforma. Los sindicatos policiales han calificado esta medida como una improvisación del departamento dirigido por el ministro Fernando Grande Marlaska para salvar el colapso en dichas salas. Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al gobierno un plan ante la tremenda oleada de migrantes. Y del ámbito internacional en materia de inmigración, destacamos que la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado el proyecto de ley que busca deportar inmigrantes a Ruanda. También, ya en el capítulo latinoamericano, con las noticias más importantes del otro lado del Atlántico, tenemos que decir que no cesa la violencia en Ecuador. El fiscal que investigaba el asalto narco a un canal de televisión ha sido asesinado en las últimas horas. En breve estaremos con toda la información también en lo que tiene que ver con los deportes, jornada de Copa del Rey, plato fuerte. Juega el Barcelona y también el Real Madrid. Este último enfrentará al Atlético de Madrid. Mientras tanto, el Barça lo hará ante Unionistas, un equipo de tercera división. Pero también tenemos todos los resultados de la jornada del miércoles, donde ha caído el Valencia de forma sorpresiva en casa, Copa del Rey. Y hoy estaremos compartiéndoles una entrevista con el director de Lion Sport, la empresa que organiza el partido amistoso entre Colombia y Rumania en Madrid. Será la oportunidad para que la colonia colombiana, igualmente la colonia de Rumania residente en España, pues acudan a aplaudir, apoyar a sus respectivas selecciones. Recuerden, en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde juega el Atlético de Madrid, se van a enfrentar Colombia y Rumania. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Que tengan un feliz día y gracias por seguirnos. En breve, en lo que tiene que ver con el apartado del monólogo de actualidad, daremos una mirada a los discursos más importantes en el Foro Económico Mundial. Se está llevando a cabo en Davos, Suiza, y donde un presidente latinoamericano, concretamente el presidente de Argentina, Javier Milei, ha acaparado la atención. También habló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y también se escuchó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la línea de la izquierda, Milei, en la línea de la derecha. Las dos caras de la moneda del Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en Suiza. Es la actualidad de El Café Mañanero. De inmediato también les compartimos el saludo musical por cuenta de un artista que se ha ganado el cariño de la gente. Se trata de Marc Anthony, que este año nos estará visitando en España en el marco de una gira de conciertos que empezará en Tenerife y que va a finalizar en Madrid. No, en Marbella, exactamente, Marbella. Aquí está Flor Pálida, una canción de la autoría de Polo Montañés. Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo

Mañanero, hoy estamos para contarles qué hace Marc Anthony más allá de la música. Le tenemos noticias. Escuchamos la canción Muy Dentro de Mí, o uno de los éxitos que encontramos en su extenso catálogo. Marc Anthony, sí, el cantante. Y San Nazarlán, fundador y CEO de la empresa hotelera y de estilo de vida SBE Entertainment Group, han anunciado una alianza histórica. A ver si compartimos la noticia concreta. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Marc Anthony. Es noticia, más allá del mundo de la música. Es importante tener en cuenta que lo estamos esperando acá en España este año. Hay una gira pendiente que va a comenzar en Tenerife y va a finalizar en Marbella, pasando por ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, entre otras. Pero hoy la noticia concretamente es que Marc Anthony también incursiona en el mundo de los negocios y exactamente en el sector hotelero. El cantante y San Nazarlán, fundador y CEO de la empresa hotelera y de estilo de vida SBE Group, han anunciado una alianza histórica. La asociación exclusiva marca la primera empresa hotelera para el superastro de la salsa y su compañía de entretenimiento Magnus. A través de este acuerdo, Marc Anthony y Magnus ahora son socios de capital en todas las propiedades existentes de SBE, que incluyen marcas culinarias, restaurantes, salones y clubes nocturnos. Según un comunicado de la empresa, la nueva estrategia de negocios multivertical de SBE se centra en hacer crecer la marca entre las audiencias, especialmente latinoamericanas. Y aquí estamos entonces para dar cuenta de esta noticia y este paso muy importante de Marc Anthony en el mundo de los negocios. Se convierte en socio accionario de SBE, la sociedad con la compañía de San Nazarlán. Marca la primera iniciativa hotelera para el superastro de la salsa y su compañía de entretenimiento Magnus. Caminar sin tropezar. Marc Anthony y el mundo de los negocios. Deseamos muchos éxitos, igual que en el mundo de la música. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Ah. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero en este jueves. Por cierto, con una temperatura que más bien parece primaveral. Se adelanta la primavera. 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 23. Son temperaturas similares a las de la jornada anterior, cuando alcanzamos incluso los 24 grados a eso de las 4 de la tarde. Eso sí, se prevé cambio en el tiempo. Viene una ola de aire frío y ya cambiará las cosas de cara al viernes y el fin de semana. Es protagonista el viento, rachas de hasta 45 kilómetros por hora. De hecho, hay alerta naranja. Esto, repito, en lo que tiene que ver con el tiempo. Será un viernes nuboso desde la madrugada y hasta el mediodía, aunque aumentará la nubosidad y se producirán tormentas a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. El cambio que viene entonces en cuanto al tiempo, lógicamente un descenso en las temperaturas, también de cara al fin de semana. Pues pasamos a lo que tiene que ver con la actualidad. Y también damos cuenta de los indicadores económicos, el euro que se cotiza frente al dólar. Atención, especialmente para quienes envían al otro lado del Atlántico o para quienes tienen en cuenta la cotización del euro respecto al dólar. Hoy se cotiza a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y pasamos también a las materias primas. La principal, el petróleo. El barril Brent se cotiza en el mercado internacional en $78.93. Sube un 0.45%. Y el IBEX 35, atención, cerró la jornada en 9.867 puntos. 9.867 puntos. Y vamos ahora a lo que tiene que ver con las noticias más importantes. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Las rentas de hasta 18.000 euros ahorrarán entre 50 y 163 euros con la adaptación del IRPF al salario mínimo interprofesional. Y del ámbito internacional se destaca el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Suiza, y donde hemos tenido la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, arrancamos la actualidad justamente con esta noticia. Sánchez se ha dirigido este miércoles a las empresas para pedirles responsabilidad e implicación con las políticas sociales en que impulsa el Ejecutivo para mejorar la vida de los ciudadanos. Cuando colaboramos, somos más fuertes, dice. Las empresas y los gobiernos, añade, tienen que trabajar juntos para frenar la ola reaccionaria de la ultraderecha. Con buena parte del IBEX 35 se ha reunido, encuentro que ha contado con los presidentes de Iberdrola y Ferrovial. Preguntado precisamente por su relación con las empresas españolas, muy positiva, asegura. A ellas le reclama que se impliquen. Help. Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial, donde lo que hoy recoge la prensa nacional e internacional es prácticamente un mano a mano ideológico entre izquierda y derecha. La izquierda representada desde Pedro Sánchez hasta Gustavo Petro, y en el otro extremo, en la otra cara de la moneda, el presidente de Argentina, Javier Milei, que se ha estrenado en el Foro Económico Mundial y donde ha sido aplaudido. Javier Milei. Y repito, en su primera aparición en el Foro Económico Mundial. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Más adelante estaremos ofreciéndoles más detalles de lo que fue la aparición de Javier Milei y de otros líderes de América Latina y el mundo. Ahora continuamos con las noticias más importantes en materia de inmigración. Fuentes del Ministerio del Interior han detallado a el portal Infobae que los traslados de los solicitantes de asilo tras haber sido inadmitidos se realizarán con una autorización judicial previa y todas las garantías. La previsión de llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas de vuelos procedentes de Marruecos y otros países con futuribles solicitantes de protección internacional ha precipitado el comienzo de los traslados que pretenden aliviar la presión en unas salas desbordadas. Entre tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por otra parte, ha echado en cara al gobierno de Pedro Sánchez en que traslade a Madrid la Tapadillo y por la noche la tremenda oleada de inmigrantes que llegan a las costas de Islas Canarias. La dirigente madrileña ha arremetido contra el reparto de que se está produciendo entre las diferentes comunidades autónomas, sugiriendo que Madrid está recibiendo a más personas en situación irregular que el resto de regiones, aunque sin datos que lo confirmen, y ha acusado al Ejecutivo de trasladar a la comunidad a los que están siendo rechazados por otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Escuchemos las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En concreto, de Alcalá de Henares les adelanto algunas cuestiones, hechos y cifras. Primero, que ya estamos hablando de más de 1.200 personas, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno, ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de sarna, del que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid para tratar a 8 inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. Faltan recursos sanitarios en este centro. Tenemos prácticamente saturado el Instituto de Medicina Legal, que junto a Sanidad determina la posible edad de estas personas. Unas 300 dicen ser menores, lo que se tiene que conocer para evitar otros problemas a los propios menores que están ya siendo atendidos en algunos de nuestros centros. Centros en los que no tenemos más plazas. Esa es la situación en Madrid. Y quedaba a conocer la presidenta de esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ya en lo que tiene que ver con el ámbito internacional, la noticia es que la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que busca deportar migrantes a Ruanda. La votación finalizó con 320 diputados a favor y 276 en contra, por lo que ahora el plan pasará a la Cámara de los Lores para un segundo examen. Del ámbito internacional, en este primer sorbo de actualidad, también destacamos lo que ocurre en América Latina. Desafortunadamente no cesa la violencia en Ecuador. Este miércoles fue asesinado a tiros César Suárez, el fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de una banda narco a las instalaciones del canal TC. Recordemos hechos que se presentaron el pasado martes 9 de enero. El caso motivó la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa. Sobre este particular, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció y destacó que el crimen que vive el país, destacó concretamente que este nuevo crimen que ha sufrido el país no quedará impune pese a la amenaza de los grupos que vienen sembrando el pánico en el país. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos, con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Buenas tardes. Diana Salazar, repito, fiscal de Ecuador, luego de que el fiscal que estaba investigando el asalto a un canal de televisión fuera asesinado este miércoles. Dejamos las noticias de América Latina y vamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Más adelante, repito, estaremos de nuevo también dando cuenta de esta y otras noticias, ofreciéndoles más detalles de lo que pasa no solamente en Ecuador, sino en todo el continente. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche vimos cómo el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla quedaba por fuera de esta competición, cayendo ante el Celta de Vigo 1-3. Pero hoy tenemos los dos partidos más esperados de esta jornada, y es que el Unionistas de Salamanca, un equipo de tercera división, se enfrenta al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y es a las 7:30 de la tarde, y a las 9:30 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe a Real Madrid, un derbi madrileño que tiene mucha historia y que viene de hacer un gran partidazo en la Supercopa de España. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque hoy también tenemos un partido interesante donde juega Egipto frente a Ghana. Y en el mercado de fichajes, los movimientos que se están dando para fortalecer el Sevilla Fútbol Club. Y Paraguay, que prácticamente tiene la sede agarrada de los Panamericanos del 2027, ya que Colombia no fue capaz de sacar adelante ese proyecto por ahora.

Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos. En Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Y nos estamos preparando para una serie de conciertos en que estarán presentándose en Valencia, sí, en el primer semestre de este 2024. Uno de esos artistas será Ever Vargas, a quien estamos escuchando. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar. Ya le he visto darle un beso y me he estremecido. El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar. Hoy recuerdo que un día fui feliz junto a ella y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida, ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado y al pensar que ya no volverá y ahora al saber que de mí ya se va, una lágrima siento en mis ojos, yo que nunca pensaba llorar, qué soledad al tenerla ante mí. Mirarme otro amor, que se me ocurre llevármela lejos, donde ninguno nos va a separar. Y no sé qué va a ser de mí. Tal vez fue quien la va a entender. En un momento el celo fue. Me haga robarte un beso a ti. Será capricho de este amor. Subir. me dolió al mirarlos juntos y nadie lo supo. No me resigno el haberla perdido y me da celos mirarla ante mí. Hoy me enseña la vida que el amor nos castiga cuando no valoramos a ese ser que nos ama. Y al saber que nos ama, poco a poco olvidamos. Se acabó nuestro amor, se acabó. Solo queda en mi alma un adiós. Y al mirarla besando otro hombre, me remuerde lo que un día perdí. Hoy tan solo he podido llorar de tristezas, de penas llorar. No pensé que pudiera dolerme el adiós de quien hice sufrir. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará visitando España, y Valencia no será la excepción. El 5 de abril concretamente se presenta en la Sala Canal. Ever Vargas trae todos los éxitos, esas canciones que interpretó al lado de los gigantes del vallenato, y también todos aquellos temas que ha cosechado como solista. Ever Vargas, por segundo año consecutivo, visita Valencia. Ya la verdad es que se siente que se trata de un artista muy querido. ¡Consentimiento! Eso, porque canta es consentimiento. Recuerda, en Sala Canal, 5 de abril. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow, Latino FM. Ya. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. A continuación, el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Vamos al apartado ya de la opinión, el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y tratando de contrarrestar algunas palabras que había dejado en el auditorio anteriormente el presidente de Argentina, Milei. Y es que durante su intervención, Pedro Sánchez ha señalado los principales dilemas sociales de los próximos años, especialmente en un año en que hasta 76 países, más de la mitad de la población mundial, celebrarán elecciones. Y es que en su discurso de marcado carácter político, Sánchez se ha dirigido a los principales líderes económicos, financieros y empresariales del globo. Pero de manera velada, el presidente español ha tratado de contrarrestar el discurso de su homólogo argentino, Javier Milei, quien minutos antes y desde el mismo escenario había alertado de que Occidente estaba en peligro porque sus líderes fueron cooptados por una visión que conduce al socialismo y a la pobreza. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué tanta cierta razón tiene el presidente Javier Milei cuando se refería en su discurso en que el socialismo no ha traído ninguna bonanza a los países suramericanos que lo han vivido? Y también nos preguntamos, ¿puede Pedro Sánchez contrarrestar unas palabras de un presidente que está hablando sobre Sudamérica cuando él tiene un entorno europeo con otros sistemas democráticos? Y por último nos preguntamos, ¿realmente este foro económico de Davos sirve para solucionar la pobreza del mundo y generar una igualdad y una equidad entre todos sus habitantes? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Lógicamente, la atención está centrada en el Foro Económico Mundial en Suiza, donde hemos escuchado este miércoles los discursos, por un lado, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha dirigido en particular a los empresarios de España y les ha pedido responsabilidad social, invertir concretamente en España, sí, implicación en las políticas sociales, concretamente le ha pedido Pedro Sánchez a los empresarios. Are essential for the growth and well-being of our country. They create employment, innovation, territorial cohesion, opportunities to make us better. But the creation does not occur in a vacuum. You, your companies, are a product of democracy, a product of a rules-based international order and of welfare state that sustain. Dice Pedro Sánchez en su mensaje que las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de su país. Crean empleo, innovación y oportunidades que nos hacen mejores, pero también son un producto de la democracia, de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras. Y podemos continuar con este discurso, pero prefiero detenerme. Esa es la posición de un lado, de un extremo, en los dos o más que se divide el mundo, pero dos en principalmente, ¿no? Dos visiones del mundo, de los problemas, del crecimiento, del futuro, la izquierda y la derecha. ¿Qué tan reales son en el fondo? Es cuestión de analizarlo. Pero ha sido evidente que la atención se ha centrado en este caso, más allá del discurso de Pedro Sánchez y de Gustavo Petro. A propósito, aquí está el de Gustavo Petro, por mostrar, por continuar, mejor dicho, en la línea de la izquierda. Que hace un año el foro acuñó la palabra policrisis. Habló de la guerra, habló del hambre, que en ese momento hundía en el mundo, producto de la pandemia, la enfermedad, la pobreza y el estancamiento económico. Hoy yo pienso que eso, después de un año, se ha agravado. Se ha agravado en términos de que de la guerra pasamos al genocidio, a bombardear niños y niñas. Las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado físicamente, políticamente, el norte y el sur. Europa y Estados Unidos han votado a favor o en contra, depende cómo se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina. Hay una separación política real. El tema de las vacunas separó, desde el punto de vista del cuidado de la vida, el norte y el sur. Se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de COVID. Y entonces lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática. La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 global. 1933 fue el día que subió Hitler al poder. Fue el año de Hitler en el poder. Los mismos problemas de hace un año, con la diferencia de que ahora tenemos